En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Fijada hoy en el tema, en el capítulo institucional. Continúa la guerra de guerrillas entre la Fundación del Elche y el IVF. Las hostilidades no cesan y en medio está el supuesto futuro dueño, Skyline International, que ahora mismo anda reunido en la capital de España, en Madrid, para decidir qué hacen. Pero como decía en los años 70 un tal Joe Rigoli, Skyline dice: yo sigo. Le sigue interesando el club a pesar de la paralización de la subasta. ¿Qué tal? Te saludamos desde el 101.4. Ya sabes, esto es Teleelch Radio Marca. Desde Elche y para todos los amigos que nos sintonizan desde cualquier punto de Elche o de la provincia, si lo hacéis a través de la radio convencional, y por supuesto para todos aquellos que nos veis y escucháis en Teleelche o en nuestro portal multimedia desde cualquier parte del planeta Tierra. Pues como ayer ya os comentábamos aquí en este programa, la subasta de las acciones, la subasta estaba temporalmente paralizada, ahora ya está de manera definitiva. La subasta de las acciones de la Fundación del Elche Club de Fútbol quedó ayer por la tarde suspendida. El proceso debía acabar hoy, miércoles 28 de septiembre a las 6 de la tarde, y el IVF iba a pasar a tomar el control de esas acciones para luego cederlas y venderlas a la firma qatarí Skyline International y así ceder el mando del club. Pero la impugnación que presentó hace unos días la Fundación del Elche contra esta subasta del IVF ha surtido efecto. Esto, sin embargo, no ha afectado en las intenciones de la multinacional británico-qatarí Skyline International. La firma que preside David Stuart Phillips sigue decidida en hacerse con el control accionarial del Elche, aunque tendrá que esperar más tiempo del previsto. La cúpula del grupo inversor en estos momentos está reunida en un hotel de la capital de España y están David Phillips, está también Mouayad El Sattat, hombre que sería presuntamente el presidente una vez que se produjera el cambio accionarial. Ayer nos decían desde Skyline que tenían previsto hoy hacer disponible esos tres depósitos notariales en torno a los 10 millones de euros y que mañana jueves estaba previsto que Phillips se presentase en sociedad aquí en Elche. Evidentemente todo ha quedado paralizado y ahora en esa reunión que se está celebrando en la capital de España, pues están junto con responsables del IVF viendo las directrices a seguir. Pero lo que nos dejaron claro es que ellos siguen. Particularmente le preguntamos si hasta el 31 de diciembre, como ya comentaron el 5 de agosto en la rueda de prensa que se hizo en el ayuntamiento, recordamos ese matiz en el que se decía que hasta el 31 de agosto era la oferta, perdón, hasta el 31 de diciembre era la oferta y que a partir de ahí podían retirarse o no. Bueno, pues yo les pregunté y me dijeron anoche que ellos están interesados más allá del 31 de diciembre. Por tanto, su interés sigue. De todas formas, en estos momentos, tras la suspensión de la subasta de las acciones, ahora es tarea de la justicia del juez indicar cuándo puede comenzar de nuevo el proceso. Y en este sentido, bueno, pues destacar que el Instituto Valenciano de Finanzas emitió un comunicado que voy a leer íntegramente para que sepáis también, bueno, lo que piensan todas las partes. Ya sabemos lo que piensa Skyline, que a pesar de este tropiezo jurídico van a seguir adelante en su estrategia de hacerse con el control del club. ¿Y el IVF qué dice? Pues el IVF en un comunicado, leo textualmente, dice lo siguiente. En el día de hoy, se refiere a ayer, el notario de Elche, Manuel Ferrer Gómez, ha comunicado al Instituto Valenciano de Finanzas su decisión de suspender la subasta de las acciones del Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, pignoradas por el IVF el día anterior al término del plazo de la subasta. La subasta finalizaba hoy a las 6. La suspensión se produce a instancias del presidente de la Fundación del Elche Club de Fútbol, quien solicita al notario la paralización del proceso en base a la presentación por parte de la entidad que preside de una demanda contra el IVF por nulidad de determinadas cláusulas del contrato de prenda sobre estas acciones al considerarlas abusivas. Sigue diciendo el comunicado del brazo financiero de la Generalitat, la citada demanda, totalmente infundada, tiene como única finalidad entorpecer y demorar la entrada del comprador, anteponiendo intereses personales a los intereses de la entidad franjiverde. Termina diciendo este comunicado, a pesar de las demoras que puedan ocasionar estas incidencias en el proceso, tanto el IVF como el comprador mantienen su compromiso en llevar a buen fin la operación de venta y transmisión de propiedad del paquete accionarial mayoritario, convencidos ambos de que esta es la mejor solución deportiva y económica para el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues esto en torno, como digo, al comunicado que ayer emitió el Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, la situación evidentemente refleja claramente la situación que se está viviendo. El actual Consejo de Administración, que al fin y al cabo, cuando hablamos de la Fundación y el Consejo son pues, prácticamente tarimarí, se repiten varios miembros, lo que quiere es conseguir tiempo, que ya lo tiene, dicen los expertos y no se ponen de acuerdo, que esto puede suponer de 2 a 6 meses o a 1 año, ¿y qué va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar ahora no lo sabe nadie, en realidad, pero sí es cierto que si todo el proceso se pone de nuevo en marcha, de nuevo la subasta y hay que esperar a la decisión judicial, pues lo que va a pasar es que no va a pasar nada. Es decir, el actual Consejo de Administración tiene en marcha ese convenio presentado de concurso de acreedores, tiene su hoja de ruta y tiene su plan marcado y lo va a llevar a cabo, salvo que en este caso sea torpedeado por el propio Instituto Valenciano de Finanzas, como el Consejo ha torpedeado las acciones del IVF. ¿Y el IVF por qué lo puede hacer? Evidentemente porque es el máximo accionista de la entidad. El problema que tiene el IVF es que tiene las acciones pero no tiene el control. Situación, pues que estamos ya más que hartos y que ya es, pues cada vez sonroja más y da más vergüenza tener que seguir hablando de esto. Y lo que te rondaré, Morena. Está claro que el Instituto Valenciano de Finanzas algo no ha hecho bien cuando la Fundación del Elche ha conseguido paralizar la subasta. Defectos de forma, nulidad, etcétera, etcétera, sin entender ni ser ni mucho menos un experto en la materia, más bien todo lo contrario, un absoluto ignorante. Cuando se paraliza una subasta y un proceso de venta del poseedor, en este caso, del crédito, algo no ha hecho bien esa parte. Y evidentemente ahí tiene que haber errores de fondo y forma. La Fundación defiende que el proceso no ha seguido lo establecido por la ley. Claro, la Fundación lo que hace es acogerse a la letra pequeña, a cualquier resquicio legal para conseguir tiempo, porque según ellos, hasta que no llegue Skyline o cualquier otro grupo inversor con el dinero por delante, no se fían y no se marchan. Hasta aquí esto se puede entender. Aunque desde luego muchos entienden de que es una manera de torpedear y de no dejar entrar. Lo cierto es que aquí hay una cosa clara. Primero, que ha habido errores del IVF en el proceso. Parece claro cuando un notario no ha tenido más remedio que suspender el proceso de venta. Segundo, que si Skyline de verdad tiene el interés y tiene los depósitos notariales, en definitiva, y para hablar en plata, si tiene la pasta, ¿a qué está esperando para venir y enseñarla? Si de verdad quiere hacerse, como parece todo indicar que sí, y si de verdad parece como, no tenemos por qué dudar, una empresa de prestigio como BDO dio luz verde a todos los requerimientos de solvencia que se les pidió, que vengan y que de alguna manera fuercen lo que ha propugnado y promovido el presidente del Elche. Que nos pongan alfombra roja. ¿Cómo? Señores, aquí está el dinero. Hombre, no hace falta que lo traigan en una bolsa. Pero hombre, hoy en día hay canales tecnológicos como para demostrar que el dinero se tiene, aunque no sea en mano. Aquí está el dinero. ¿Dónde está la alfombra roja? Ya sé que es una manera bastante espartana de decirlo, pero yo creo que es la manera en que todos podamos entendernos. Por eso digo que creo que las tres partes no están actuando de verdad con la cabeza que hay que actuar. Si unos dicen nos vamos en cuanto veamos el dinero y los otros dicen que tienen el dinero, desde luego no parece tan fácil como decirlo. Pero aquí estoy yo, este es el dinero, estas son mis intenciones y yo soy tal y tal y tal y esto es lo que propongo. Insisto, esto es una batalla legal que por desgracia tiene a la afición del Elche y a todos los estamentos pues en una situación que por desgracia desde el descenso administrativo y mucho antes, desde el famoso préstamo que no llegaba a Saudi, etcétera, etcétera, con todos los cambios que ha habido, con la vergüenza que ha habido que pasar, en definitiva, pues yo creo que la afición del Elche no se merece todos estos problemones institucionales, porque el aficionado al fin y al cabo lo que quiere es que la entidad pues vaya con normalidad y se hable solo de lo futbolístico. La Fundación defiende que el proceso no ha seguido lo establecido por la ley. Presentaron dos demandas, la de la semana pasada y otra que se ha presentado hoy, en la que se instaba al notario a detener esa subasta por cláusulas abusivas en los contratos del préstamo firmado en 2011, ya que desde el club consideran pues que no habían fundamentos suficientes para ejecutar la prenda. Otro argumento, ya lo comentábamos estos días, se basa en el incumplimiento tanto de los plazos marcados, en las bases de la subasta se dieron unas fechas que posteriormente no se respetaron, como en el número de acciones o el precio de las mismas. Según el club, el paquete que correspondería al máximo accionista es de 507.022 acciones, a un precio de 3,20 cada una, mientras que la cantidad subastada fue de 4.000 acciones menos, 503.199 al precio de 24 euros. Entonces, claro, esto difiere mucho, no cuadra. La segunda demanda, sin duda extensa, denuncia motivos de fondo respecto a la pignoración de acciones y en ella reconocen la deuda contraída con el Banco Valenciano, pero aseguran que la garantía es nula. Bueno, pues tras la interrupción de la subasta, que como digo debería haber concluido hoy mismo, lo más lógico es que ahora, pues digo yo, que se inicie nuevamente el proceso desde el principio, pero desde luego hay muchas lagunas legales a los que yo creo que muy pocos llegamos. Y bueno, pues esta suspensión cogió ayer a la cúpula de mando de Skyline volando a nuestra ciudad. Ayer por la tarde llegaban todos, o digamos los altos mandos, porque pensaban que todo el proceso se iba a realizar hoy y el jueves tenían previsto, insisto, siempre desde la versión de Skyline, iban a presentarse en sociedad mañana jueves, algo que evidentemente ya no va a pasar. Yo estaba hablando con representantes de Skyline y hace muy poquito me han dicho que siguen en reunión y que en principio, bueno, pues esta tarde o cuando terminen podrían sacar un comunicado. No me ha confirmado que lo vayan a sacar, pero podrían sacar un comunicado. Pero lo que sí me dejó claro, tanto a mediodía como anoche, este representante de la multinacional británico-qatarí, es que ellos siguen adelante en su intención de hacerse con el control del club. No ceden, no tiran la toalla y el IVF tampoco va a ceder. Lo que pasa es que después de los errores legales cometidos en esta subasta, pues me imagino que ahora intentarán hacerlo mucho mejor. Insisto, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que muy pocos lo saben, por no decir casi nadie. Esto es un mar de sorpresas y lo normal es que pues en los próximos meses sea la justicia la que tenga que emitir un juicio y mientras yo creo que no va a pasar nada. Me da la sensación. A menos que Skyline en esa reunión, que como digo, se está produciendo ahora mismo en Madrid, coja el toro por los cuernos y diga, señores, ya está bien de tonterías. Vamos a reunirnos con los representantes de la Fundación del Elche, con el Consejo de Administración, con su presidente, vamos a reunirnos con todos en una mesa, IVF, alcalde, y vamos a solucionarlo. Si todos queremos, se puede solucionar. La pregunta es, ¿todos queremos? ¿O hay algunos que miran por sus intereses particulares en vez de por los intereses del Elche? Evidentemente en el Elche y en el Consejo de Administración y en la Fundación se está mirando por algunos miembros más por sus intereses particulares que por el interés general del Elche. Y esa es la pena. Y esa es la vergüenza. Que tengamos que seguir dedicando horas y horas y ríos de tinta y programas de radio y de televisión a este tema que parece que no tiene fin y que es un culebrón un día detrás de otro. ¿Que los que vienen van a ser mejores que los que hay? No lo sé. ¿Que los que están son los malos malísimos de la película? Seguramente no tanto como algunos puedan creer, pero desde luego creo que no lo están llevando nada bien. Insisto, se dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo no creo eso. Aquí no se sabe bien cuál es el bueno de la película. Si los que son de Elche o los que son de fuera. Si los que quieren hacer negocio o los que quieren... A mí me da igual. Que venga quien quiera y que quiera hacer negocio, lo entiendo. Solo entendería que gente de Elche no quisiera hacer negocio y mirase por el bien de Elche. Y aún así ni ha pasado. O si ha pasado, ha sido... O en este caso, todo lo que ha sucedido, me imagino que habrá sido por absoluta negligencia. No porque los que nos han llevado esta situación hayan querido hacerle el mal a Elche. Pero han sido incapaces, han sido inútiles, en algunos casos incluso pueden haber ido más allá, eso lo tendrá que decir la justicia. Siempre tendremos la duda, es que los que vienen de fuera vienen a hacer negocio. Pues sí, eso ya lo sabemos, no les mueve el corazón, les mueve la inversión. Pero yo firmo, si el que viene de fuera es un empresario honrado en el sentido de, oiga, yo vengo a poner al Elche lo más alto posible porque me interesa a nivel de inversión. Si el Elche está en primera división, todos ganamos. La afición está en primera, el equipo está en primera y aquí podemos hacer traspasos de primera y podemos hasta ganar dinero. ¿Vale? Lo puedo entender. La lástima es que no lo hagan empresarios de Elche, que estoy seguro que el 99,9% de los empresarios de Elche lo primero que buscaría, más que el dinero, sería el bien general del club. Lo que pasa es que ahora ya, como hay intereses de por medio, hay acreedores que son directivos, ese es el problema. Y eso es lo que hay que intentar erradicar. Bueno, como siempre le dedicamos más minutos de los que en realidad merece, no por la importancia que la tiene, sino porque al final nunca pasa nada. Ese es el problema. En junio decíamos que en julio que en agosto que en septiembre que en octubre, y ahora ya no sabemos decir cuándo va a haber, si es que va a haber, un cambio en el control de la entidad. Bueno, abro escaparates y seguimos.

etapa se llegaron a los 12.000 y bueno, pues en esta campaña evidentemente ha bajado muy considerablemente, estamos hablando de cerca de 2.500 abonados menos. Bueno, pues castigados, evidentemente, o en este caso esos son los que han castigado, yo diría que al club y al Consejo de Administración, por lo que ellos entienden, una mala gestión en el sentido de que siguen ahí enrocados en esa posición de Consejo de Administración y no ceden el testigo a quien viene presuntamente a poner el dinero y a, bueno, pues sacar adelante la institución. Se habla de que en este comunicado, respecto a la zona Hospitality, que se divide en butacas VIP y palcos privados, a día de hoy está cubierta en un 70% de su aforo e incluso en las últimas semanas son muchos los aficionados, dice el comunicado, que han adquirido su butaca en este sector. Pese a que la campaña se ha cerrado, en las oficinas del Estadio Martínez Valero cualquier aficionado podrá formalizar su abono, así como realizar cualquier tipo de gestión. Evidentemente, pues el abono cada semana que pasa sale menos a cuenta porque ya te has perdido, pues en este caso, 4 partidos. No sé yo si al ir ahora a sacarte el abono te descontarían esos 4 partidos, que sería lo suyo, evidentemente, y te pudiera sacar el abono. Bueno, el que, ojo, lo cortés no quita lo valiente, lo uno no quita lo otro. Yo creo que no habría que mezclar temas, aunque se mezclan. Creo que el equipo merece todo el apoyo y que al final el que es aficionado y seguidor fiel del Elche Club de Fútbol lo que quiere es cada partido animar a su equipo, ver a su equipo y en este caso quiere seguirle. Pero bueno, es inevitable también que cada temporada se vayan perdiendo por el camino cientos de aficionados, cientos de abonados, también porque en una misma categoría en la que no consigues objetivo no te ilusiona, más bien te desilusiona. Y bueno, esto es lógico por otra parte. Sucedió en primera. Después de 24 años se ascendió, se hicieron 25.000 abonados. Al año siguiente, bueno, pues esas enormes ganas que habían de ver al Elche en primera y de ver a los grandes, pues al final en la segunda campaña de abonos, si no recuerdo mal, se hicieron 5.000 abonos menos o 6.000 abonados menos. Es normal también, porque conforme van pasando los años y no consigues objetivos, si el Elche va pasando años en segunda división, al final la desidia va calando y al final quedan los de siempre, que son los 7.000 u 8.000 de siempre. La pena es que habíamos enganchado a una generación o a dos generaciones con el ascenso a primera de gente muy joven y no tan joven y que ahora, por desgracia, como el Elche no consiga ascender rápido a primera, se va a perder. Y aquí sí tienen culpa todos. Porque si los que están entienden que con los que vienen se podría apostar económicamente mucho más fuerte, eso significaría muchas más posibilidades de ascender a primera. Por eso digo de lo de velar por el interés general. El interés general es el interés del Elche como entidad, no el particular. Hoy salía Matilla a rueda de prensa y, lógicamente, también le hemos preguntado si les inquieta todo este tema institucional. Bueno, yo ya te digo, yo personalmente no estoy muy aislado de eso y muy poco puesto, y dentro del vestuario es lo que yo he podido escuchar o hablar. Nadie habla sobre ese tema, nadie está, que yo sepa, nadie está preocupado sobre ese tema. Bastante tenemos con preocuparnos de lo nuestro, que es de puertas para adentro, que no es poco. Y ya te digo que nosotros dedicarnos a lo nuestro, hacer lo mejor posible, y el club pues que sea lo que sea, que tome la mejor decisión para el bien del club y para el bien del vestuario, del equipo y del bien de la entidad en general, de todos nosotros. El bien de la entidad y el bien de todos. Bueno, pues habrá que centrarse ya, yo creo que desde hoy, aunque habrán lógicamente noticias que vayan saliendo, pero habrá que estar muy centrado en lo futbolístico, que ahora mismo y siempre debe ser el motor principal de la entidad. Matilla reconoce que las últimas 2 derrotas han dolido, pero que ellos están cada vez más fuertes, que aprenden de cada derrota y que la situación para nada es mala, todo lo contrario. Sí, bueno, la verdad es que de perder siempre duele. Luego también, pues bueno, hay que aprender de ello, quedarse con las sensaciones, que no creo que a pesar de la derrota fuesen del todo malas. Y como tú dices, pensar en el siguiente partido, que es lo que hacemos siempre que perdemos, corregir los errores lo más rápido posible y pensar en lo siguiente, porque ya lo de atrás no vuelve, y cuanto más tiempo se pierda en pensar en lo de atrás, pues menos tiempo tienes por delante para preparar el siguiente partido. el siguiente partido, que recordamos es el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Santo Domingo. El Elche juega allí, recuerdo que jugó la última jornada de Liga, donde el Alcorcón nos cascó 4, el Elche ya no se jugaba nada, el Alcorcón hasta el último segundo necesitaba un gol más para clasificarse para el playoff y por un gol no marcado, por un gol de diferencia, se quedaron fuera. Se metió al Girona en el último momento, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahí el Girona y Osasuna llegaron al final en la lucha por el ascenso y fue Osasuna de Pamplona el que consiguió el premio gordo del ascenso en ese playoff, de los 4 equipos que se metieron en el playoff. Bueno, pues para el partido del sábado, 3 hombres entre algodones. Nino y Pablo Hervías hoy no han podido participar con el grupo, siguen todavía con alguna molestia. Yo creo, por lo que hemos podido preguntar, que podrían llegar a tiempo. Lo que pasa es que una cosa es que uno de los dos llegue a tiempo, otra es que lleguen los dos o los tres a tiempo, pero no a tope de entrenamientos, porque llevan pues 4 o 5 días sin entrenar a tope. Estamos hablando de Pablo Hervías, estamos hablando de Nino y estamos hablando también de Pellegrín, que con un golpe en el sóleo de su gemelo también es duda. No es tan descartado ninguno de los tres, pero no está confirmado tampoco que los tres o que uno o que dos vayan a poder estar. Por tanto, toda la atención puesta en esa enfermería para ver si se pueden recuperar, ojalá los tres, y puedan ser de la partida, porque estamos hablando pues de 3 hombres, yo creo que clave ahora mismo en la columna vertebral de Alberto Toril. Parece que ha habido un cambio de tendencia. El Elche empezó fuerte en casa y lejos de ella, pues con mucha más endeblez, mucho más tibio, y sin embargo, pues en los últimos tiempos, con el pase a la siguiente eliminatoria de Copa, el empate en Murcia, la victoria en Huesca y las 2 derrotas aquí en casa, parece que ha habido un cambio de tendencia. Sí, bueno, yo creo que los partidos de casa, creo que el único inferior en el que hemos sido ha sido el del Lugo. Luego, bueno, contra el Levante creo que hicimos igual de méritos que ellos como para ganar, o incluso un poquito más, pero bueno, al final son partidos de esta categoría, se deciden por pequeños detalles, pequeñas cosas. Al final, pues bueno, el detalle en este caso cayó para su lado. Estoy seguro que si seguimos en esta dinámica y jugando así, creo que muchas más veces el pequeño detalle es en el que se decidirán muchos partidos, pues caerá de nuestro lado y nos llevaremos puntos también nosotros. ¿En qué tiene que mejorar el equipo? Bueno, partimos de la base de que hay mucha gente nueva, de que ha costado pues armar al 100% el equipo, que han ido viniendo las piezas poco a poco, que hay mucha gente nueva todavía por conocerse al 100%, pero bueno, yo creo que para ser una primera etapa de la liga, creo que el equipo ha dado una buena nota para las dificultades que ha habido en un principio, para lo que te digo, para el equipo. Y bueno, el equipo sigue mejorando, sigue sumando aspectos a los buenos que creo que ya tenemos. Siempre cabe la mejora, siempre se puede mejorar. Y en eso estamos, corrigiendo los errores de los partidos que perdemos y en los que no tenemos buenas sensaciones, y reforzando pues los partidos que ganamos y que sí que tenemos buenas sensaciones. ¿Y pueden hacer una buena temporada? Sí, por supuesto, creo que no hay que ponerse límites, que bueno, los presupuestos se demuestran dentro del campo y más en esta categoría que es tan igualada, donde no influye tanto ese tema. Y luego, en cuanto a vestuario, para mí personalmente espectacular. Hay gente que ya estaba el año pasado buenísima, la gente que ha venido nueva este año ha venido con una ilusión tremenda, el grupo humano que hay es espectacular, y la verdad es que partiendo de esa base de que el grupo es fuerte dentro del vestuario, y lo hemos demostrado que a pesar de duras derrotas el equipo se ha levantado rápido y ha levantado cabeza y se ha venido arriba ante la adversidad. Y bueno, partiendo de que el grupo es fuerte, que el grupo humano que hay dentro es buenísimo, pues se pueden hacer cosas importantes independientemente de lo económico y del presupuesto, como dices. El dúo Matilla-Dorca, desde luego, ha convencido a Toril, y es que, bueno, el técnico arremolina ahí en el centro del campo siempre a 3 pivotes con tal de conseguir su objetivo, que no es otro que mantener el balón en posesión el máximo tiempo posible. Sí, bueno, el míster pues bueno, está contando con intentar ganar la posesión del balón, que es lo más fiel a su filosofía de juego, a través de pues juntar gente en medio, tener la posesión del balón, hacerse protagonistas dentro del campo. Y bueno, pone casi siempre 3 medios, pues 2 pivotes, quizá uno por delante en las posiciones hemos ido variando durante los partidos, pero bueno, creo que el míster está consiguiendo lo que pretende, que es ser protagonistas en el campo, tener la posesión en la mayoría de los partidos. Creo que hemos sido superiores en cuanto a eso y bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa posesión, pues mejorar pues en cuanto a profundidad, último pase, acabar jugadas. Bueno, es el equipo lo irá entrenando, lo irá mejorando y seguro que lo irá perfeccionando. Tras su inactividad física, llegó a estar, tras esa grave lesión, pues entre la recuperación de más de 8 meses, más luego que no contaron con él, se desvinculó del Betis y estuvo meses sin entrenar, en fin, prácticamente más de, o casi año y medio, sin tener ritmo de competición. ¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Está ya casi viendo el umbral del 100% en el tono físico? Pues bueno, después de una dura pretemporada, después de, como tú dices, un periodo de inactividad, pues la verdad es que lo primero que ahora estoy muy feliz, muy contento, porque las sensaciones mías personales, individuales, son muy buenas. Me encuentro muy bien jugando, ningún problema, ningún dolor. Después de tanto tiempo pues sufriendo problemas, cada vez que intentaba dar un paso adelante, ahora sí que me encuentro perfectamente, me encuentro bien. Obviamente, pues bueno, con el paso de los partidos, después de tanto tiempo sin jugar, seguro que se mejorará. Siempre, ya te digo que siempre uno quiere mejorar, y yo, que tengo tanta ilusión después de tanto tiempo, que si cae, pues después de una lesión tan larga, valoras más todavía el fútbol y te apetece mejorar más todavía. Pues bueno, con esa predisposición estoy, con esa ilusión, y seguro que día a día, tanto yo como el equipo, mejorará y seremos mejores. ¿En qué puesto se encuentra más cómodo? Recordamos que empezó jugando de media punta y que, bueno, pues teniendo en cuenta que el míster quiere un hombre con galones de mando y con capacidad organizativa, lo ha bajado al centro del campo. ¿Él dónde se encuentra mejor? Bueno, el míster me conoce y según pues las funciones, imagino que suyas, de su cabeza, de su filosofía de juego y del rival, pues irá encajando todas las piezas que tiene en el equipo, que son muy buenas y muy valiosas. Y yo, en lo personal, pues ya te digo que mientras esté en el campo, con la ilusión que tengo de volver a jugar después de tanto tiempo, me da igual la posición que sea. Pues bueno, como tú dices, al principio empecé un poquito más arriba, en la que la posición es más determinante, digamos, de último pase, de profundidad, de quizá participar un poquito más, menos en el juego, pero ser más determinante. Y la otra posición, que es la última que estoy ocupando, pues más de organización, de inicio de juego, de dar equilibrio también al equipo en cuanto a lo defensivo, y en la que se está quizá pues un poquito más en contacto con el juego, pero más en iniciación que en finalización. Pero bueno, igual de cómodo, igual de bien, igual de feliz en ambas posiciones. Sobre las ausencias de Nino y Pablo Hervías, ¿están preparados para jugar sin ellos si finalmente no llegan a tiempo para el partido? Bueno, lo primero de todo, pues ya sabemos todos que estamos aquí cómo es esta categoría de difícil, de lo difícil que es ser regular, lo difícil que es sumar varios partidos consecutivos ganando, incluso sumando. Y bueno, el equipo creo que debe ir partido a partido, que la propia categoría le ponga en el lugar que tiene que estar. Nosotros desde dentro lo tenemos clarísimo por potencial y por lo que vemos diariamente. Tenemos la fuerza pues para pelear cada partido, para sumar allá donde vayamos, y lo principal, hacernos fuerte en casa. El equipo al principio encajaba muchos goles, ahora lo hemos corregido. Creo que el equipo está manteniendo un bloque sólido, nos crean pocas ocasiones, nos meten en Huesca, no encajamos gol. Contra el Levante, un gol de estrategia, balón parado, en el que poco se pudo hacer. Y bueno, el equipo, cuando ve defectos, pues los intenta corregirlo lo antes posible, y en ello estamos. El equipo ahora está siendo fuerte, está siendo sólido, y ahora pues ya te digo, mirar partido a partido y de donde estamos pues mejorar, y seguro que si continuamos con esa dinámica que llevamos, y de ahí para arriba mejorar, seguro que estaremos bien. Pues vamos a ver si el equipo es capaz de sumar 3 puntos frente a un Alcorcón que no ha empezado bien. Su técnico Cosmin Contra está ahí en la cuerda floja. Es vigésimo con 6 puntos. Tampoco es que esté muy lejos del Elche, que es octavo. Solo hay 4 puntos de diferencia. Te gana y se coloca un solo punto. Ahora eso bien. Eso sí, si tú le ganas ya te vas a 7 puntos. Ya empiezan a ser diferencias pues cada vez más considerables, aunque evidentemente para nada definitivas. El partido el sábado a las 6, desde las 5:30. Si Dios quiere, estaremos desde el Municipal de Santo Domingo, también con todo el equipo aquí de Marcador. Lo vamos a dejar aquí con escaparates abiertos, como siempre con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza.